Pues que en lo que tú estás viendo la tele, viendo tus sabadazos, tus noticias, güey, esos güeyes se encargan de subirle el precio al petróleo, güey, a la gasolina, te venden todo, o sea, todo ese tipo de cosas. Te tratan de entretener en lo que ellos hacen su desmadre.